El día en que partiste me has hecho mucho sufrir. Mi alma se siente triste y ya no puede vivir sin ti. Mi alma se siente triste y ya no puede vivir sin ti. Este corazón se agita cuando te oye nombrar y no quiere resignarse a tan profundo dolor. Y no quiere resignarse y al recordarte llorar de amor. Y no quiere resignarse y al recordarte llorar de amor. Este corazón se agita cuando te oye nombrar y no quiere resignarse a tan profundo dolor. Y no quiere resignarse y al recordarte llorar de amor. Y no quiere resignarse y al recordarte llorar de amor.